Ahí, así es que, ajá. Esta es cumbia, mamá. Rico. Mira, mija, tráeme un vaso de esperma. Que voy a gozar la cumbia. Ahí, esta sí tiene sabor. ¡No me pise! ¡No me pise! Ah, ¡ajá! ¡Rico!